Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos mencionado que en realidad la venida de Jesús, el regreso de nuestro Señor Jesús, es un tema de toda la Biblia. ¿Qué hablará Daniel acerca de esta venida, de esta segunda venida de Jesús? ¿Tendrá algo que decirnos en un libro tan profético escrito hace más de 2600 años atrás? Bueno, creo que es interesante notar que cuando nosotros leemos, especialmente partimos por Daniel 2. Daniel 2 nos cuenta el surgimiento y la caída de cuatro grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma. Pero luego vienen las naciones europeas, y cuando estamos precisamente en ese momento es cuando presenta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos precisamente viviendo eso, viviendo ese momento. En ese momento, claro. Entonces, creo que debemos poner atención a lo que dice el profeta. Allí en el versículo 34 de Daniel 2 dice: estás mirando, porque esta es una visión que tiene el rey, que Dios le da para mostrarle el futuro, ¿no es cierto? Y en pocas palabras le mostró la historia de todo el mundo así rápidamente, por medio de estos símbolos. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Aquí hay detalles sumamente importantes, palabritas que son decidoras para entender esto. La visión está dada, ¿no es cierto? Pero dice que una piedra fue cortada, no con mano. O sea, no hay una intervención humana en esta situación. Correcto. No es el hombre el que va a poner fin a la historia del mundo, sino que hay una mano, que es la mano de Dios, que pondrá fin a esto. Y podemos decir de que esta roca que hirió a la imagen en sus pies, debemos recordar que siempre Jesucristo ha sido ejemplificado como una roca, como una piedra angular. Recordemos cuando el Señor mismo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro. Entonces, y Pedro mismo habla de Cristo como la roca. Fíjate que Lucas, el discípulo, este escritor, investigador, Lucas 20:17, se menciona la relación que hay con esta roca y Jesús. Fíjate que 20:17 dice: pero él mirándolo dijo: ¿qué pues? Es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 18, más claro todavía: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y está haciendo alusión, ¿no es cierto?, a este hecho de Daniel. Un Daniel que de alguna manera nos muestra, o este escrito nos muestra, cómo va a ser la situación de la segunda venida de Cristo, porque en el versículo 35 coloca algunos detalles, capítulo 2, 35. Dice, Daniel 2, 35, dice: entonces fueron desmenuzados. Acuérdense que habló arriba de que se desmenuzó todo, pero... Pero estamos hablando de la imagen de esta la imagen que está representando, que representa los reinos. Pero mira, y ahora en esa representación dice que estos reinos fueron desmenuzados, también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. O sea, vino desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, describiendo cómo se destruyó. Sí, porque la roca dio en los pies, justamente. En los pies, justamente, ¿no es cierto? Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Qué linda descripción cómo se transforma todo. No queda vestigio de lo que es, de lo que ha sido el mundo lleno de pecado, de corrupción, ¿no es cierto? Estos reinos que han sido, de alguna manera, símbolos de pecado, de destrucción, han desaparecido totalmente, sí, y lo único que queda es la piedra que se transforma. Ahora fíjate ahí en los versos 44 y 45 del mismo capítulo 2 que tú acabas de leer, continúa diciendo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, justamente en el 35 termina la descripción del sueño que se le da al rey, ¿no es cierto? Lo justamente. Que vio, pero ahora lo que tú acabas de leer allí es la interpretación que Daniel está haciendo y cómo lo hace tan por inspiración divina. Por inspiración divina. Tan descriptiva lo que está haciendo, ¿no es cierto? No hay una duda para decir será o no será lo que está representando, porque está claro lo que dice. Y en los días de estos reyes, de esos reyes que estamos hablando, que estamos viviendo ahora nosotros, Dios va a levantar un reino, o sea, que será eterno. Los reinos de Europa. De Europa dividida. Claro. Y notemos que Europa ha tratado de unirse de diferentes formas, pero nunca lo ha logrado. Ahora, claro, parecía que estaba más cerca, pero todavía están ahí con problemas. Lo único que tienen en común es la moneda, pero aún así no ha dado un buen resultado en relación a la unión, porque los convenios que existen, algunos resisten a entrar en esos convenios, pero esa es la parte política, ¿no es cierto? Pero se está cumpliendo, ¿no? En ese tiempo, y es el tiempo que estamos viviendo, por lo tanto, el regreso del Señor es cierto según Daniel, que en este tiempo es cuando Él vendrá a buscar a sus hijos. Bueno, podemos creer o no creer, eso es un asunto nuestro. El problema, yo creo que el problema surge porque Dios no interviene ahora inmediatamente como lo hacía en la antigüedad. Recordemos que cuando Israel era una teocracia, el Señor los disciplinaba, el Señor hacía sus juicios y todo eso, pero hoy día no, hoy día estos están reservados para el final. Entonces hay personas que, como Dios no actúa inmediatamente, piensan que no va a suceder nada, no ha acontecido nada y no va a suceder nada. La historia se repite, en fin. Entonces, con todos estos argumentos tratan de olvidarse de que Dios va a intervenir, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, por todo lo que nosotros tenemos hacia atrás cuando leemos las Escrituras, por lo que le podemos ver, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento exacto de las profecías, nos indica que si todas estas cosas se han cumplido, lo que está por venir, lo que está escrito, se cumplirá también. Ahora fíjate un detalle, quizás hay algunas interpretaciones que cuando dice se levantará un reino, hacen una aplicación de Daniel a este texto a la primera venida del Señor Jesús, porque con él, ¿no es cierto?, él entabló una iglesia, un reino espiritual, un evangelio que ha sido llevado a todo el mundo y sigue creciendo. Pero resulta que según la interpretación más cercana, en ese tiempo, cuando Cristo vino, ¿no es cierto?, aún no sucedían hechos que esta imagen muestra, correcto, que son los reinos divididos de Europa. Así que no se puede dar esa aplicación. Y la más justa es cuando Él regrese por segunda vez. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Solo uno de los dos finales le espera a cada ser humano que haya vivido en este planeta. O estaremos con Jesús por la eternidad, o desapareceremos en la nada con la paja de este viejo mundo. De una o de otra forma, la eternidad nos espera a todos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.